Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, la verdad que recién decía un diputado, bueno, hasta ahora ya no vamos a convencer a nadie, pero sí es importante aclarar o marcar algunos detalles. Si bien ya tenemos 91 firmas para el dictamen de mayoría y es una alegría enorme porque después de haber transitado tanto tiempo con esto y que fue una lucha de muchísimas organizaciones de la sociedad civil, lo cierto es que hoy nosotros no, el consumidor, yo hablo como vicepresidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de Consumidores, hoy día no hay una formación clara y precisa de lo que llevamos a nuestra mesa. Por lo tanto, estamos incumpliendo con un mandato constitucional que es el acceso a la información clara y precisa para el consumidor. Es un derecho que está vulnerado hoy día. Parece una tontería, parece algo como normal, no lo es. Una sola cosa yo quisiera plantear y me pregunto, y le pregunto a la industria, ¿qué pasaría si cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una concesionaria de autos a comprarnos un automóvil y el vendedor se negara a entregarnos la ficha técnica? O si tomamos la ficha técnica, ese hermoso manual que viene en la guantera del auto, y tomáramos, lo abriéramos y la letra sería chiquitita, como viene, que apenas la podés leer, que si vas al supermercado y no tenés los anteojos no la alcanzás a visibilizar, con un lenguaje que no lo podés comprender, ¿qué pensaríamos nosotros? Que el auto es inseguro, que es trucho, que es de mala calidad, que no es seguro para subir a nuestras familias arriba. Entonces, ¿por qué algo tan elemental como los alimentos que consumen, que llevamos, que consumimos, que llevamos a nuestra familia, a nuestra mesa, no tienen una información técnica clara, simple, práctica, fidedigna, como esta que estamos planteando en este proyecto? ¿Por qué cada vez que un padre, una madre, un consumidor que tiene problemas de alergia, que tiene problemas de alimentarios, que tiene problemas de salud, debe pasar horas en el supermercado para identificar los ingredientes que son nocivos para su salud? ¿Por qué la industria que se adapta, la misma industria que se adapta en otros países, acá no se quiere adaptar? Entonces, esto es urgente, es necesario, como decía recién nuestra compañera Mónica Macha, que hablaba, que dijo, son los proyectos que vienen, son los derechos que vienen y que tenemos que empezar a concretarlos. Desde el punto de vista de la salud, Argentina tiene números alarmantes de niños y niñas en edad escolar con altos índices de obesidad y sobrepeso. Entonces estamos poniendo también en riesgo la salud de nuestro futuro. Cada vez que un niño va a un kiosco y encuentra alimentos ultraprocesados, altos en grasas, en sodio, en azúcares, ¿cómo puede ser que no les podamos facilitar a ellos la información para que puedan elegir? Hoy es la industria la que elige por ellos, para ellos, en vez de darles la posibilidad de optar. Sin opciones no hay libertad de elección. En otras palabras, no hay derecho para los consumidores. ¿De qué tentación autoritaria queremos hablar hoy cuando se dijo al principio de este debate? Hablamos de la libertad de elegir de los adultos y de nuestras infancias, que no sean presos del marketing, que no sean presos del mercado. Y hay que recargar además otra de las cuestiones, el argumento sobre el impacto en las fuentes de trabajo. Un estudio recomendado por FAO, a FAO Américas, junto al ministro de Agricultura de Chile, país pionero en esta legislación. El impacto sobre la industria y el nivel de empleo no tiene correlación alguna con la aplicación del etiquetado y rotulado de alimentos. También lo dijo nuestra compañera de Juntos por el Cambio hoy, Brenda Austin. Es falso, y lo dijo claramente. Entonces, celebro que tengamos dictamen, que lo llevemos al recinto. No se puede seguir poniendo en riesgo la salud de los argentinos a las argentinas para que unos pocos eviten cumplir con normas de calidad. Uno de los principales motivos de muerte en Argentina es la obesidad, con todas las implicaciones que derivados de la hipertensión, la diabetes. Así que el COVID, sabemos que hoy es garantía de eso, de la obesidad. Por lo tanto, es necesario aprobar este proyecto que tanto le aportaría a la salud pública. Y por último, todos aquellos que tanto se preocupan por el presupuesto, se ahorra mucho más en salud pública, evitando que una persona caiga en la obesidad, con todo lo que ello conlleva, con hipertensión, con la diabetes, como dije anteriormente, que tratándola a posteriori, con todas las enfermedades que trae aparejada. Entonces, nos felicito a nosotros mismos, felicito a todos los que han tratado para llegar hoy hasta este dictamen con este número contundente. Es un avance en derecho al acceso a la salud y en cumplir con un mandato constitucional que es el acceso a la información de los consumidores. Muchas gracias.